Radio Tepoztlán y la red de radios comunitarias AMARC México presentan Terracería Civil, la noticia en la voz de la gente. Buenos días, ¿cómo están? Aquí, como todos los sábados, iniciamos la Terracería Civil en vivo hoy, 3 de agosto de 2019. Ya estamos en agosto. Y bueno, vamos a recordarles que este programa también se repite los lunes a las 7 de la noche. Como todos los sábados vamos a estar en vivo, pues bueno, vamos a antes de entrar en materia, vamos a saludar. Yo soy Carlos Pérez. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, yo soy Manuel José Contreras, aquí en la Terracería Civil de este sábado 3 de agosto. Bueno, también nos puede estar escuchando por las redes sociales, por internet. No, por internet, es radiotepoztlan.org. Claro, que es como que puede estar en cualquier lado del mundo escuchándonos. Ojalá que alguien nos esté escuchando por allá. Pero bueno, estamos en... Todos los programas hacemos más o menos 3 secciones, una que tiene que ver con noticias internacionales, una de carácter más nacional y otra un poco más relacionada con el estado de Morelos, sí, con Tepoztlán, ¿no? Son 4 secciones, ¿cuatro? ¿No? 4 bloques, sí. ¿Cuál es la cuarta? Bueno, pues utilizamos internacional y después dos para nacionales y después al final utilizamos el último para la cuestión local. Bueno, pues entonces, y como en la internacional siempre hablamos mal de Trump, por supuesto, vamos a iniciar por ahí, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bien, sí. Viste, la última noticia es de hoy, ¿no? De hecho, que se quiere salir, prácticamente se sale Trump de un acuerdo nuclear que firmaron Reagan y Gorbachev, ¿no? Que se refiere a desarrollo de misiles nucleares de alcance medio, una especie de regulación que se estableció en aquel entonces. Y bueno, dice Trump que Estados Unidos se retira de ese acuerdo, aduciendo que si China no está en este mismo acuerdo, pues que no tiene ningún caso. China, por supuesto, responde diciendo que esta es una excusa que está tomando Trump para salirse de este acuerdo. Y nos preocupa, ¿no? Porque, pues como todos sabemos, el que tiene en sus manos el poder de los botones para disparar cualquier tipo de proyectiles de estos es el presidente de los Estados Unidos. Imaginémonos quién es en este caso el que puede tener la capacidad de desatar, pues por lo menos un intento, una amenaza de ataque con estos artefactos nucleares. Es una de las noticias que aparece hoy en 8 columnas en el periódico La Jornada. Y bueno, siempre va a haber algunas respuestas, algunas reacciones. Pero bueno, finalmente es una actitud que caracteriza mucho, ¿no?, las formas de hacer política de este señor, en donde no sabemos a ciencia cierta cuándo realmente tiene serias intenciones de hacer lo que dice que va a hacer, o cuándo simplemente es una serie de amenaza, ¿no?, como lo que ha hecho con respecto a México, ¿verdad?, que muchas de esas amenazas se han quedado ahí nada más como pendiendo de un hilo, ¿no? Bueno, pues a mí esa noticia realmente me preocupó, me alertó. Esto ya se había cocinado hace un par de años o año y medio, que estaban diciendo uno de los pretextos o de los argumentos que utilizaba Estados Unidos es que Rusia estaba fabricando un misil, ¿no?, que es el 9M729, que es de alcance medio, y que estaba incumpliendo los acuerdos. Esto lo habían ya anunciado hace tiempo, y lo que dice ahora Trump pues es muy preocupante, porque sí hemos visto una tensión cada vez más importante entre Rusia y Estados Unidos, y lo que sucede con este acuerdo que firmó Reagan y Gorbachev en el 87, en 1987, lo que querían parar era una guerra nuclear o que estos misiles estuvieran a alcance medio. ¿Qué significa esto? Que estos misiles pueden tener un alcance entre 500 y 5.500 kilómetros. Es decir, no son estos nucleares que casi salen a órbita, en donde salen de alguno de estos países, Rusia o Estados Unidos, y caen en el otro lado, son intercontinentales, ¿no? Entonces, Estos, bueno, dijeron, bueno, si nos vamos a matar entre nosotros, que sea entre nosotros, pero no te puedes acercar con tus misiles. La idea es que ellos no puedan tener misiles que lleguen, que estén lo que dice alcance medio, ¿no? Y entonces así se define. Y entonces lo que están diciendo es ahora, bueno, puede haber misiles nucleares de alcance medio, en donde, por ejemplo, Rusia pueda mandar un misil a Siria o cosas de este tipo, ¿no? O Estados Unidos pueda mandar un misil a lugares muy, muy cercanos de dentro de sus bases, ¿no? Por ejemplo, de Alemania, ¿no? De Alemania que pueda enviar un misil hacia Rusia. Y entonces también en esta noticia sale a relucir China, en donde dice Donald Trump que si no está China en el siguiente acuerdo, pues no va a firmar ningún acuerdo. ¿Y por qué? Porque China pues ha estado creando también sus misiles. No sabemos, todo esto es secreto, Carlos. Sabemos que todo esto de los misiles nucleares pues no se publica y no sabemos realmente cuál es el poderío nuclear de todos los países, no nada más China, sino también Francia, Inglaterra, India, Pakistán, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo con las armas nucleares? Y entonces vemos a este señor Donald Trump que de entrada no cree en el cambio climático, en donde estamos, según los científicos, llegando al punto de no regreso con el asunto del cambio climático. Y por otro lado está saliéndose de un tratado que tiene que ver con la política, que tiene que ver con su reelección, que tiene que ver con sus objetivos internacionales. Y que no le importa, hemos visto que no le importa y que sí puede crear una tensión muy, muy fuerte. Y estamos hablando de a nivel nuclear con Rusia, que también tenemos a un señor que es Putin allá en Rusia, en donde pues tampoco pues es muy dado a la paz, ¿no? Y entonces sabemos que puede tomar este tipo de medidas y los que salen pagando pues es la población en general. ¿Cómo es posible que se esté invirtiendo otra vez en esta guerra armamentista en donde estos misiles cuestan un dineral y en donde los recursos de los países se van en, pues te voy a amenazar con un cohete nuclear, cuando realmente se necesita invertir en otro tipo de cosas, para evitar el cambio climático, para evitar la pobreza? Y entonces me parece que a mí, en lo personal, me preocupa bastante esta noticia porque hemos visto en los últimos años cómo las relaciones internacionales a este nivel se están dando hacia lo que podríamos llamar una tensión que puede desatar algún conflicto internacional, lo cual pues nadie quiere. Bueno, aunado a esto, a la guerra económica, de hecho ya está declarada la guerra comercial entre Estados Unidos y China, volvió a aumentar los aranceles a otros productos que no estaban en este rubro, y prácticamente pues China no se va a quedar con los brazos cruzados, igual va a hacer lo propio. Es un clima en donde pues no vemos que se dé en estas condiciones como para hacer una especie de paz en términos no solamente económicos, sino también en términos de armamentos, ¿no? Yo creo que esperemos también que dice la Comunidad Europea, que dice de estos otros países que estarían en medio precisamente, y que aunque algunos de ellos sí tienen capacidad de producción de armamento nuclear, pues de todos modos tendrían que estar interesados en que se reabra otra vez un tratado pues para regular este tipo de armamento, ¿no? Que es básicamente pues de destrucción masiva, ¿no? Pero bueno, este será seguramente un tema que lo vamos a estar viendo en los próximos días. Tal vez lo podremos tomar, ¿no? La próxima semana. Sí, va a haber un reacomodo, ¿no? Seguramente de las relaciones entre países en todo el mundo con este asunto, ¿no? Y bueno, entonces estaremos al pendiente. Evidentemente que el personaje acá finalmente que desata esta otra crisis, pues es el propio señor Trump, ¿no? Y también por ahí de pasada aumentó Estados Unidos aranceles al jitomate mexicano de 17.5 a 25.28. Y los tomateros mexicanos pues están pidiendo que se hagan medidas espejo, ¿no? Entonces esto también va a estar relacionado con esta política de guerras comerciales como formas de coexistencia, que va a ser cada vez más complicado. La otra noticia internacional que me llamó la atención es la respuesta de la sociedad civil brasileña en relación a una serie de ataques que está llevando a cabo el gobierno de Bolsonaro en contra de un ciudadano norteamericano que es, ¿te acuerdas cómo se llamaba este americano que hizo? Estadounidense, que se llama Glenn Greenwald. Exactamente, que del lugar Intercept, que hizo revelaciones de lo que se discute al interior del gobierno brasileño, en donde se veía claramente cómo entre Bolsonaro y el señor Moro, que pues urdieron una forma de hacer que Lula pues estuviera en la cárcel y mantener hasta la fecha, ¿verdad?, las condiciones para inventarle toda una serie de delitos y evitar que pudiera competir en las elecciones presidenciales en donde este señor Bolsonaro ganó, ¿no? Nos llama la atención porque pues Bolsonaro en realidad no está dejando contento a nadie, ¿no? Por un lado, pues tiene una política económica que es así, rayando en el peor del neoliberalismo de los peores años. Luego tiene la otra, se apuntala en el ejército, porque pues como él no viene de ningún partido político, y sí viene de sus colegas del ejército, ha puesto a muchos militares en puestos de dirección. Y el otro eje, pues es esta relación con el Poder Judicial, que es este señor Sergio Moro, que es básicamente el que urdió toda esta trama para mantener a Lula da Silva en la cárcel. Entonces hubo una manifestación de miles de personas, dentro de las cuales se encuentran artistas, intelectuales, para apoyar a este señor. Y bueno, estos son pues formas de resistencia que la sociedad brasileña, ¿verdad?, pues instrumenta para pues poder decir que no están de acuerdo con ese señor presidente. No, y esto es un asunto también muy grave con respecto al pues a la libertad de expresión, ¿no? Porque lo que está haciendo este estadounidense periodista radicado en Brasil, Glenn Greenwald, es que pues está revelando conversaciones de los poderosos, de lo que ellos hablan cuando creen que nadie los escucha. Y este es otro tema también que habría que abrir sobre el espionaje y sobre que ya todas las conversaciones pueden salir a la luz porque parece que nos están grabando todo el tiempo. Entonces salen estas conversaciones y lo que dice Bolsonaro es que pues lo va a meter a la cárcel, ¿no? Lo acusa de llevarlo a prisión por dar a conocer estas conversaciones y bueno, por lo menos la sociedad civil o parte de la sociedad civil brasileña sale a protestar y a proteger, a cobijar a este periodista para que, bueno, para que también es un movimiento social muy importante en donde están diciendo, pues estamos luchando y defendiendo la libertad de expresión. Y evidentemente, pues me trae a la mente el asunto de Julian Assange, que él sí está preso, que también sabemos que Bolsonaro y Trump, bueno, pues se dan la mano y son muy amigos, y ya dijo Trump que él es admirador, perdón, ya dijo Bolsonaro que él es admirador de Trump. Entonces, pues sí, es muy preocupante que este tipo de políticos y este tipo de política hacia los periodistas y hacia la libertad de expresión empiece a tomar fuerza desde los estados nacionales, desde, en este caso, el gobierno de Bolsonaro, en donde, bueno, pues va a haber una lucha fuerte, porque si ya están estas grabaciones y son de interés público, pues me parece que en cualquier democracia se debe defender este tipo de publicaciones, porque, bueno, la transparencia gubernamental es algo que es importantísimo en cualquier democracia, y si están ya estas grabaciones, no sabemos quién las grabó, cuáles son los sistemas y quién está interesado, porque además en esto se mete muchísimo dinero en poder grabar a estos personajes, salen a la luz por alguna razón, entonces es evidentemente una cuestión de interés público en donde el presidente Bolsonaro, al verse amenazado, lo que hace es que amenaza él a su vez diciendo que lo van a meter a la cárcel, lo cual es muy preocupante lo que está sucediendo en Brasil. Bueno, y para cerrar esta sección internacional, pues hay que decir que Estados Unidos ya ratificó al embajador que va envía para México, que es el señor Christopher Landau, y que pues se caracteriza por ser alguien que no tiene experiencia diplomática, que se dice que es algo muy cercano a Trump. Y bueno, como ya sabemos, esta embajada ha estado vacía, ¿verdad? Sin representante por lo menos 8 meses. Y bueno, a comparación de la anterior embajadora, que era la señora Roberta Jacobson, quien era pues una persona que tenía amplia experiencia en lo que tiene que ver con las relaciones con el hemisferio, ¿verdad? Sobre todo en relación a la parte de América Latina. Pues este señor, vamos a ver, Christopher Landau, a ver cómo se dan estas relaciones con Estados Unidos a través de este señor embajador. Pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, aunque ya sabemos que no podemos esperar más que pues un enviado, ¿no? Un enviado del imperio, ¿no? Exacto, de Trump, ¿no? Entonces vienen a negociar todo el asunto de la migración y después de todo este teje, maneje y jale y estira y afloja con Estados Unidos, pues viene este embajador que pues evidentemente quiere pues apuntalar todas estas relaciones entre México y Estados Unidos. Pero pues vámonos al primer corte. Vamos a escuchar algo brasileño de Chico Buarque. Esta rola que se llama Gente Humilde. Nos vamos a escuchar la rola y regresamos aquí a la Terracería Civil. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar. Porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar. E aí me dá essa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Estamos aquí de regreso en la Terracería Civil. Y bueno, hay varias noticias, Carlos, nacionales de mucho interés. Y bueno, una tiene que ver con lo que está pasando con este gobierno, que es el ataque a la corrupción, o lo que estamos viendo. Yo he comentado en este programa que sí, evidentemente hemos visto cosas, estamos viendo cosas que no hubieran sucedido, creo yo, en otros gobiernos. Y es esta manera de empezar a rascarle a lo que siempre supimos que había habido fraudes y que había habido desvíos de recursos en los gobiernos pasados. Y la noticia de esta semana tiene que ver con Rosario Robles, que ella ha sido, bueno, pues recordemos que ella fue una perredista y que fue, según esto, gente de izquierda, y empezó a coquetear con el PRI y con la derecha y fue secretaria de Estado con Enrique Peña Nieto. en la Sedatu y también en Sedesol. Y ahí hubo pues unas investigaciones con un fraude que le llamaron la estafa maestra, que era un mega fraude en donde tenía que ver con muchos recursos que para según esto para ¿cómo se llamaba? La guerra contra el hambre o y donde se dieron muchos recursos a universidades públicas, de hecho, ¿no? Y en donde se supone que se crearon estas empresas fantasmas para pues el desvío de estos recursos y que nunca entregaron lo que servicios y productos que nunca se entregaron y que no se sabe a dónde se fueron los dineros y están en el orden de 7,000,000,000 pesos este fraude. Y entonces, pues esta semana ya hay un juez que pide que el 8 de agosto Rosario Robles vaya al reclusorio pues de rendir su declaración y que posiblemente la puedan imputar. Es decir, que le pueden decir, ¿sabes qué? Estás acusada de tal o cual desvío de recursos. Y entonces ella ya pidió algunos amparos. Pero pues abre la conversación sobre qué es lo que va a pasar con todo este megafraude, que además se supone que hay 50 empresas involucradas y hay otros exfuncionarios o funcionarios tal vez en funciones, ahora sí que valga la redundancia. Entonces, bueno, pues esto me parece que también es otra cajita de Pandora, en donde van a abrir y vamos a ver qué es lo que se encuentra, porque sabemos que este tipo de programas se utilizaban pues para que muchos de los funcionarios de alto nivel se compraran sus casas y se compraran sus carros. Sí, de hecho, estábamos pues también leyendo esta noticia de que obtuvo ese amparo. Entonces, pues parece ser que tampoco es que la van a poder citar, aunque seguramente por términos legales tendría que asistir, ¿no?, a esta cita que hace el juez, aunque vamos a ver si también ese amparo la ampara para que no tenerse que presentar ni siquiera. El hecho es de que esta estafa maestra, ¿no?, pues era finalmente una medida para apoyar con recursos candidaturas del PRI en diversos estados de la República. Ya tenemos alguno de los ejemplos en lo que sucedió en Chihuahua, ¿no? Con el señor Gutiérrez, que todavía está ahí en ciernes, y también, como bien dices, ¿no?, pues involucraron firmas fantasmas. Por ejemplo, hoy mismo dice el periódico Reforma que se señala que la Fiscalía General de la República indaga un pago de 77.8 millones de pesos de la Sedesol para la realización de encuestas, pero fueron encuestas falsas, en donde no se llevaron a cabo solo el 15% de ellas. Entonces, también están ahí acumulándose los cargos que se les están pues mencionando a esta señora Rosario Robles. Yo creo que es emblemático el caso de Rosario Robles. Ya lo había previsto el propio Peña Nieto cuando le decía, ¿te acuerdas aquellos discursos en donde le decían, no te preocupes, Rosario, porque nos están atacando? Pero ya se estaba cocinando todos estos fraudes y de alguna manera pues ella sigue ahí campante, no se le han descongelado sus cuentas ni sus recursos. Es decir, estamos en espera de que esta cruzada en contra de la corrupción pues realmente tenga ciertos frutos, que haya detenidos, porque si no, pues es lo mismo que está pasando con el señor Romero de Champs, ¿no? Se acumulan acusaciones, denuncias, y el otro sigue como si nada, acaba de firmar un contrato colectivo con el gobierno actual. También ya le dieron amparos. Ya tienen amparos. Entonces, bueno, pues parece que un despropósito de parte de muchas de estas autoridades el que no se concreten pues este tipo de medidas legales, detener a personas que han tenido pues por varios medios se sabe acciones y actos ilegítimos, ilegales, han sido pues protagonistas de fraudes al erario, y eso por supuesto que está ahorita en medio de toda una serie de disputas legales, pero tendría que haber ya algún resultado de todo esto, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, yo creo, Carlos, que sí tienes razón, pero bueno, vamos viendo que se están haciendo estas acciones. Esto no es de un día para otro y hay tiempos legales que hay que cumplir. Porque si no, bueno, también hemos visto que por fallas al debido proceso se echan abajo las cuestiones. Entonces, bueno, así son los procesos en donde tienen que llevar, pues tal vez la van a mandar llamar esta vez, tal vez pueda no asistir, pero bueno, hay plazos legales que se tienen que cumplir. Pero lo que sí estamos viendo es que, pues sí, se están llamando a cuentas, se están haciendo las investigaciones y esperemos que el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, esté armando esto, pero bien sólido, y si tiene las pruebas para demostrar que hubo ilícitos, si tiene las pruebas, que seguramente no ha de ser fácil. Toda esta gente que hace tranzas desde estos niveles, desde las secretarías de Estado, trata de borrar cualquier huella, cualquier pista que se pueda seguir de los fraudes que ellos hicieron. Entonces, pues lo tienes que armar muy bien. No ha de ser un trabajo fácil acusar a Lozoya, acusar a Rosario Robles, al mismo Peña Nieto. Seguramente presentar las pruebas en contra de Peña Nieto ha de ser lo más difícil, porque no ha de haber. Seguramente todo lo que él hacía era pues verbal, ¿no? Pues y pues no hay grabaciones, no hay nada de eso, en donde le instruía a los otros, pues, las cosas que tal vez estaban haciendo ilegalmente. Y también pues me remito a Salinas, ¿no? Que también Salinas evidentemente utilizó el poder de una manera facciosa y en su beneficio. Y no hay, pues, no, ¿cómo acusarlo? Realmente, seguramente, desde la Fiscalía General de la República ha de ser un caso muy, muy difícil de ganar. Porque también, pues, recordemos que la justicia mexicana, pues, se supone que tú eres inocente hasta que se muestre lo contrario. Y entonces, que eso es bueno también para la ciudadanía. Es decir, esto de los amparos también es bueno porque puedes ampararte ante la autoridad, sobre todo cuando hay acusaciones falsas. Entonces, bueno, pues, todos los ciudadanos, las ciudadanas tienen el derecho de hacerlo, pero entonces ahí es recabar las pruebas, ¿no? Recabar las pruebas que se puedan tener para poder demostrar este desvío de recursos. Y ojalá, pues, que sí se haga justicia, que si se necesite que haya detenidos, pues, o detenidas, que lo haya, pero también lo importante es que se fomente y que se empiece a generar un ambiente político de no más corrupción. Pues ahí está, se vuelve a reacomodar aquí la lista de los que están señalados como responsables de fraudes, de acciones ilícitas, en donde algunos todavía se encuentran prófugos, ¿no? Como el caso del señor Lozoya. Otros están amenazando con declarar y decir que ellos finalmente solo estaban cumpliendo órdenes, y como bien dices, por supuesto que los altos funcionarios pues nunca aparecen como ser los que firmaron los documentos, los que llevaron a cabo ese tipo de actos ilegales, sino que siempre son subalternos, y los subalternos también evidentemente pues son los primeros en ser señalados como responsables de estos actos. Vamos a esperar a ver cómo se resuelve toda esta serie de acusaciones, y bueno, esperemos que sí existan algunos resultados, ¿no? En relación a lo de Romero de Champs, también es muy interesante que por un lado hay demanda por parte de los propios integrantes del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos de la República Mexicana, por pues enriquecimiento inexplicable, por toda una serie de atribuciones que ha tomado el señor, pero por otro lado aparece tan campante firmando contrato colectivo, con el nuevo contrato colectivo, dirigiéndose a los delegados del sindicato, pues manteniendo, por ejemplo, esa serie de privilegios del que goza este sindicato, de entre otras cosas son por lo menos 8 millones de pesos al mes para pues su funcionamiento de parte del Petróleos Mexicanos. Hubo una defensa que hizo López Obrador sobre la firma de este contrato, donde dice que sí, que se recortaron privilegios de los funcionarios de altos niveles, pero que los trabajadores de petróleos pues siguen manteniendo pues todos sus derechos, ¿no? De todos modos, una de las expertas en el tema de Pemex, que es Ana Lilia Pérez, dice que es un mal indicio esta firma de este contrato con este personaje, que es incongruente y que pues más bien habría que seguir adelante en la manera en que el gobierno actual pues realmente favorezca la existencia de sindicatos representativos, ¿no? No sindicatos charros, que son un lastre, pues una herencia de gobiernos anteriores, en donde estos líderes pues están en el puesto desde hace décadas, ¿no? Y no solamente eso, son senadores, como por ejemplo Romero de Champs, ¿no? Y tienen fuero, sí. Seguramente. También el señor Víctor Flores en el de Ferrocarriles y los sindicatos que fueron pues coludidos con los gobiernos del PRI y del PAN, y que no será tampoco tan fácil lograr que se destituyeran a estos sujetos, sino es también con un apoyo de parte de los que son sus representados, ¿no? Sí, ¿no? Aquí el asunto es como, por ejemplo, este señor de Champs, Romero de Champs, está incrustado en ese puesto y no lo pueden sacar, porque, pues un poco regreso a mi argumento anterior, ¿con qué pruebas lo saca? Seguramente van limpiando todas estas pruebas. Y si se está armando algo contra él, pues seguramente lo están haciendo pues de una manera, pues esperemos que bien hecha. No se lo están haciendo al aventón. En época de Salinas, lo que se hacía es hacer un quinazo, ¿no? Cuando ya no te funcionaba el líder del sindicato, pues lo que hizo Salinas, inventarle cargos, que fue lo que hizo. Le inventó cargos, fueron por él a su casa y lo arrestaron y lo quitaron del sindicato. Y entonces, bueno, al parecer este gobierno está tratando, por lo menos en algunos aspectos, de hacer las cosas conforme a derecho. Entonces, seguramente, pues, ¿cuánto tiempo tiene de estar en ese puesto, Carlos? O sea, 20 y tantos años. 27. Y entonces tienen un colmillo para poder hacer estas tranzas sin dejar muchas pistas. Seguramente hacen cuestiones ahí financieras en donde seguirles la pista del dinero es difícil. Aunque ostentan esa riqueza, no, a lo mejor no hay manera de probar cómo la obtuvieron o de que lo robaron. Entonces, pues bueno, yo le doy el beneficio de la duda a este gobierno para estas cuestiones, para ver, esperemos que este señor, porque todo el mundo lo sabe, es una cuestión de sentimiento nacional, en donde sabemos que Romero de Champs, pues todo parece que es uno de los más corruptos que ha habido en este gobierno, pero bueno, todavía no ha habido acusaciones en contra de él. Pero yo sí creo que como están funcionando las cosas y como se están dando las cuestiones a nivel político, estoy hablando de Lozoya, de Rosario Robles, del mismo Peña Nieto, esperemos que se estén haciendo bien las cosas para que se haga justicia y para que realmente esto algo se mueva, ¿no? Ya realmente si Romero de Champs se queda ahí otro año, entonces sí, pues nos vamos a empezar a preocupar qué es lo que está pasando. Y también, pues desde el gobierno puedes hacer cosas. Tienes mucho poder desde la Presidencia de la República, desde la Fiscalía General de la República, sabiendo qué es lo que está sucediendo, pues tienes mucho, mucho poder. Ahora, pues también hay que ver hasta dónde López Obrador ha hecho estos pactos, porque también sabemos que ha hecho pactos. Entonces, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar y qué es lo que puede suceder con, pues sí, estas acciones de pacto y de cuestiones, bueno, por ejemplo, con los empresarios, ¿no? Que también la noticia de hoy es que ya 10 empresarios de los más ricos están pactando con la Cuarta Transformación, lo que ellos llaman la Cuarta Transformación. Entonces, evidentemente hay pactos a alto nivel que se tienen que respetar. Esperemos que con Romero de Champs no sea uno de estos. Bueno, yo creo que vamos a seguir atentos a ver en qué terminan todas estas historias, pero tal vez haremos una nueva pausa antes de seguir con estas noticias de carácter nacional. Y pues vámonos con esta rola que se llama El huevo con papas, de Martirio, ¿no? Es algo que encontramos aquí en la carpeta de flamenco. Vamos a escuchar de qué se trata y regresamos a la Terracería Civil. Mira este huevo con papas. papa, te has hecho un fenómeno. Mira que mira este huevo con papa y que mira este huevo con papa, te has hecho un fenómeno. Que brilla más que el sol ante mis ojos. No hay nada que más me guste y a nada me gusta tanto ni cuesta menos. Y es como hecho un ratito con mi moreno. Son cosas de la bola de la vida, son cosas de la bola de la vida, maravillosas, que te ponen el cuerpo como una rosa. Anda, corre y planta un puchero que le cabe todo. Anda, corre, ve y planta un puchero. Y anda, corre, ve y planta un puchero que le cabe todo. Ay, si se apunta mucha gente, no digas que no. Anda, corre y saca pa' tres días. Y anda, corre y saca pa' tres días, que está muy lleno. Hay que ver cómo cunde lo que está bueno, lo que está bueno. Son cosas de la bola de la vida, son cosas de la bola de la vida, maravillosas, que te ponen el cuerpo como una rosa. Hay que ver los ricos que están sumo todos los días. Esa vitamina. Hay que ver los ricos que están sumo y hay que ver los ricos que están sumo todos los días. Se me encoge un pellizco. ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Oye, mira que yo me levanto. Y oye, mira que yo me levanto pensando en esto. Y me acuesto comiendo uvas con queso. Uvas con queso. Son cosas de la bola de la vida. Son cosas de la bola de la vida. Maravillosas. ¡Ay! Que te ponen el cuerpo como una rosa. Una buena barrita de pan con algo dentro. Una buena barra de pan, hay una buena barrita de pan con algo dentro. Y es como una comida de momento. Si lo moja en medio, si lo moja, si lo moja en medio, si lo moja con aceitito. No se queda tan seco, da más gustito, da más gustito. Son cosas de la bola de la vida, son cosas de la bola de la vida, maravillosas, ay, que te ponen el cuerpo como una rosa. Bueno, aquí estamos de regreso en la Terracería Civil, hoy sábado 3 de agosto del 2019, y esta semana también ha pues despertado mucha inquietud, por decirlo menos. Pues una ley que se aprobó en Tabasco, que pues fue bautizada como con el nombre de la Ley Garrote. En realidad se criminalizan acciones de protesta y no solo se refieren a estas que se señalan en el pues en la justificación de la ley, que se ha llevado a cabo esta ley porque han aumentado geométricamente los actos de extorsión. Entonces, en una primera lectura, uno pensaba que la ley esta de criminalizar con varios años de cárcel a personas que, por ejemplo, obstaculicen las vías públicas o protesten en términos de pues hacer sus derechos de generar una serie de resistencias. Entonces esto nos llevó inmediatamente a pensar que tiene que ver con la construcción de la refinería de Dos Bocas ahí en Tabasco, por la posibilidad de garantizar que no vaya a ser bloqueada la construcción de esta. Este gobernador Adán Augusto López Hernández pues es uno de los que promovieron, por supuesto, la aprobación de esta ley. Y no solo eso, él pertenece a Morena, la bancada del Congreso, incluyendo también autoridades federales, pues dieron el visto bueno para que se aprobara esta ley. nos llama la atención por lo que esto representa en términos de lo que es la historia del propio presidente de la República, quien él, por cierto, que es tabasqueño de Tabasco, en 1995 bloqueaba pozos petroleros allá en Tabasco, ¿no? Y si se aplicara retroactivamente esta ley, también podría ir a la cárcel, ¿no? Es decir, hay un despropósito en esta manera de exagerar el tipo de penas que se imponen a personas que lleven a cabo actos de protesta en el estado de Tabasco. Por lo tanto, evidentemente, por todos lados, pues se está tratando de denunciar que se tiene que revisar estas formas que tienen pues la legalidad de convertirse en leyes, pero que siguen pues de alguna manera pues un derrotero que suponíamos ya se había acabado con este nuevo gobierno, ¿no? Estamos viendo que pues sí, que Morena, en este caso, que es un gobierno de Morena, está haciendo esta pues esta ley, que como dices, Carlos, le llaman la ley Garrote, que hay muchas leyes que le han llamado así la ley Garrote, es decir, te voy a reprimir y te voy a legalmente, te voy a acusar y te voy a llevar años a la cárcel por protestar. Y esto tiene que ver con que ayer también se inicia la construcción de Dos Bocas, ¿no? De la refinería, en donde va a haber pues bastantes protestas desde el punto de vista ambiental y en donde además anuncian que va a haber casi 2,800 agentes federales cuidando esta construcción, que es una de las pues, banderas de López Obrador, que además, como dices, es en Tabasco, él es tabasqueño. Entonces sí preocupa lo que está pasando con, pues me parece, con algunos sectores de Morena, y también pues nos tenemos que recordar lo que está pasando en Baja California con lo de la ley Bonilla, que también es de Morena, y que también están haciendo pues una cuestión muy sucia, ilegal, ilegítima, de quedarse en el poder 3 años más de lo que se suponía que la gente votó por ellos, que todavía esa historia no se acaba, porque seguramente cuando se publique van a pues meter la controversia constitucional, ¿no? Los que están en contra de esto, ya veremos en qué acaba, pero esta cuestión de la ley Garrote, porque además López Obrador dice que está de acuerdo, ¿no? Que está de acuerdo con esta ley. Y bueno, ¿dónde está esta congruencia? Esta congruencia de López Obrador, que ahora evita hablar de lo que está pasando en Morena. Cuando le dicen que, oye, que Morena no, pues que se arreglen los de Morena, yo ahorita yo no voy a meterme en eso. Y entonces así me parece que López Obrador es maestro en evitar los temas que no quiere tocar. Es decir, él habla mucho, contesta mucho, es bueno para contestar, pero también es muy bueno para torear. Es muy bueno para hacerse de ladito cuando hay temas de los que debería estar hablando y de los que no habla. Y entonces uno de ellos es este. Y me parece, bueno, pues que seguramente va a haber acciones civiles y seguramente también legales en contra de esta ley Garrote en Tabasco. Y es muy preocupante que tenga que ver con lo de Dos Bocas, porque sabemos también que López Obrador, así que digamos, su política es muy ambientalista, pues tampoco, ¿no? Sí, evidentemente que ese es el punto central que está pues ahí en la decisión de esta ley. Pero no sé, pues recuerda también lo que sucedía en Puebla, por ejemplo, con Moreno Valle, ¿no? Con esas leyes que también llevaron a cabo directamente Moreno Valle, en donde murieron unos jóvenes por la represión, un niño. Uh-huh. Y también pues eran formas de criminalizar la protesta ciudadana. Y eso es supuestamente una bandera pues que había llevado a López Obrador a ser el representante de lo que llamábamos en aquellos entonces la resistencia civil, de acuérdate del bloqueo de Reforma. Uh-huh, imaginemos uh-huh. Qué hubiera pasado con una ley Garrote, ¿no? Ya estaríamos evidentemente en otro lugar. Es un tema que vamos a tener que seguir mencionando, porque evidentemente que, como bien lo dices, las declaraciones no son suficientes si no van avaladas con actos decididos y congruentes. Nos llama la atención que, a pesar de los pesares, pues siguen existiendo asesinatos, se ha aumentado las tasas de criminalidad en este país. En estos 8 meses, por ejemplo, pues hay 20,000 asesinados. Esto, pues, compite con las peores cifras de la época de Peña Nieto de Calderón. Se han matado 14 ambientalistas en el año 2018, periodistas. Periodistas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas formas en que supuestamente la Guardia Civil, en lugar de ir a revisar a los a los del metro, la Guardia Nacional, uh-huh. En lugar de estar revisando a los pasajeros del metro, pues deberían de tener pues una función más proactiva, sobre todo en esos estados en donde la violencia ha sido pues un lastre que no solamente no acaba, sino que sigue en aumento, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, pues hay más temas. Tenemos también lo de lo que dice el INEGI, en donde, bueno, habíamos hablado de que si en dos trimestres no había crecimiento del Producto Interno Bruto, pues ya se podía llamar una recesión. Y lo que hace el INEGI es sacar, bueno, un dato que está como el 0.56% de Calderón y del 2006, que es el crecimos el punto 0.1%, ¿no? Y entonces ya López Obrador, pero con bombo y platillo, anuncia esto diciendo que está contentísimo porque pues como crecimos el 0.1% en este trimestre, pues ya no se puede hablar de recesión, que realmente pues es una cuestión política. Si hubiera sido 0.1%, pero en negativo, ya estaríamos hablando de una recesión. Entonces sí me parece que, bueno, pues ahí el INEGI pues publica esta información en donde dice que, bueno, que el asunto de la recesión es multifactorial, que es muy complejo. Pero entonces, pues sí, ahí ¿qué es lo que está pasando con la economía? Por otro lado, me parece que, bueno, esto del decrecimiento económico desde el punto de vista, y regreso otra vez al asunto ambientalista, pues es bueno. Sabemos que el Producto Interno Bruto es un indicador clarísimo de la destrucción de la Tierra, del planeta, ¿no? Es decir, sabemos que este crecimiento de los países tiene que ver con la destrucción de los recursos naturales, con la utilización de los recursos naturales. Entonces creo que es un tema bien amplio en donde decimos, bueno, a lo mejor es bueno que que no crezcamos, que vayamos en decrecimiento, porque bueno, pues necesitaríamos tal vez retomar esto y el asunto otra vez ambientalista, en donde, bueno, qué es lo que está pasando con la economía, y es una balanza en donde, bueno, sí queremos que la gente tenga recursos, tenga que comer, que tenga lo necesario, pero por otro lado tampoco queremos este crecimiento desmedido basado en la destrucción de nuestros recursos naturales. En efecto, como bien dices, no se le puede llamar recesión técnicamente, pero sí le dicen desaceleración, uh-huh. que es como un eufemismo, ¿no? Sí. Estamos desacelerando, pero un desacelere que casi te para el coche a cero, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera los analistas prevén ven que el crecimiento, la previsión de crecimiento, por ejemplo, va a ser incluso menor a a 0.1%. Entonces dicen que se va a dar por lo menos una previsión de crecimiento que iba de 1.13 a 0.79. Lo que llama la atención, evidentemente, es que se está tratando de generar mayor gasto público en términos de aumentar presupuestos, por ejemplo, al sector salud. Se habla de que se van a agregar 40 mil millones de pesos para mejorar la situación del sector salud. Se invitó a empresarios a que sigan invirtiendo, como dijiste hace rato. Hay una preocupación, aunque no se haga público, de que sí se requiere que la economía tenga alguna estímulo que tenga que ver más allá de lo que suponen, por ejemplo, el ingreso de las remesas, que por cierto, las remesas son una entrada muy importante para la economía de ese país, que incluso han superado en un 35% a los ingresos que se producen por la vía de las exportaciones petroleras. Es decir, antes era muy pareja la cifra que se daba entre ingresos por cuestiones de petróleo a lo que eran las remesas, y ahora las remesas están por encima 32% de los ingresos petroleros. Este es un poco el retrato de lo que podemos prever para este sistema económico que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Y una nota que me gustaría comentar antes de irnos al corte es sobre lo que está sucediendo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en donde metió un amparo que le negaron, porque él tiene un automóvil que tiene 25 años de antigüedad, pero pasó la verificación a altos niveles, o sea, que podría tener la calcomanía doble cero. Pero la ley dice que por ser de ese año no te le pueden dar la calcomanía doble cero, lo cual me parece que es un absurdo, porque la ley debería estar basada en la contaminación que produces, no en el modelo del año, en el modelo del automóvil que tienes. Entonces, interpuso un amparo que le negaron, y entonces él lo que está diciendo es que es un derecho humano transitar, y si está demostrando que no está contaminando más, o sea, que está contaminando igual que los que les dan calcomanía doble cero, ¿por qué no le dan esa calcomanía? Y me parece que es un argumento muy, muy válido. Porque esto de que pasas 3 años y entonces ya no te dan doble cero, evidentemente es una cuestión comercial en donde te están obligando a comprar autos. Aunque tu auto lo deberían de fabricar de tal manera que durara muchísimo para que no contaminara por muchos años. Y estamos viendo lo que llamamos que esta es la obsolescencia programada, en donde los fabricantes lo que hacen es que crean productos que se vuelvan obsoletos, que se rompan, que ya no sirvan en poco tiempo para que estés obligado a volverlo a comprar. Entonces me parece que es un asunto a lo mejor menor sobre lo que está haciendo el fiscal, y además utilizando, pues como ciudadano también puede interponer amparos ante la misma autoridad. Me parece que es un asunto que deberíamos retomar, hablar de eso y ver qué es lo que va a pasar, porque es un debate que deberíamos tener sobre la mesa, de que las calcomanías y de la cuestión del hoy no circula debería ser en base a lo que contaminas y no en base al modelo de tu automóvil. Y también, pues, controlar lo que tiene que ver con la corrupción, porque de repente podemos ver que hay automóviles que contaminan ostensiblemente y que de todos modos se les dan calcomanías cero. Esto también que tocas tiene que ver con el desplome de la industria automotriz. Ha sido un deterioro de los últimos años en donde está a la baja la venta de automóviles nuevos, y tal vez en este sentido pues tiene que ver con eso que es lo que se está promoviendo con estas leyes que se supone regulan la calidad del aire, sobre todo en la Ciudad de México y ciudades aledañas. Exacto, y a eso me refería un poco con el crecimiento del crecimiento del Producto Interno Bruto, que claro, si dices es que crecí porque hice muchos automóviles y los vendí, pero esos automóviles están contaminando, entonces realmente ¿dónde está ese balance, no? Bueno, vámonos ya a un corte, a una rola que vamos a poner, pues un pedacito para ya regresar a cuestiones locales. Vamos a escuchar a un grupo que se llama Fiebre Amarilla y con la cumbia del trabajo. Regresamos aquí a la Terracería Civil después. Y el tiempo aprovechar, vámonos con alegría. Bueno, aquí estamos en la Terracería Civil, en este último bloque. Y hablando un poco ya más de temas locales, bueno, más que locales, son temas nacionales, porque el hecho de que hayan detenido al famoso Carrete, que es un narcotraficante que, si bien se hace llamar el Carrete, su nombre real es Santiago Mazari Hernández, fue detenido aquí en Guerrero. Y él se le adjudica ser el líder del cartel de los Rojos. Y este cartel pues ha hecho tropelías, muchísimas de ellas aquí en el estado de Morelos, que prácticamente lo asume como su lugar de base, ¿no? Y por lo tanto pues es una buena noticia, ¿no? Después de varios años, que ya había sido detenido a principios de este siglo, en unos años estuvo detenido este señor, fue dejado en libertad y otra vez detenido por sus cuestiones de asesinato, extorsiones, narcotráfico, lavado de dinero. Tiene 43 años y bueno, esperemos, como bien sabemos, el hecho de que detengan a un capo no quiere decir que ya resolvieron el problema. Esto de la presencia del liderazgo en los distintos grupos delincuenciales es muy interesante, porque si detienen a uno, surgen siete como la cabeza de la hidra, ¿no? Si cortas una, pero siempre hay otros que están ahí dispuestos a continuar con el negocio. De todos modos, bueno, así que Morelos sigue siendo también pues lugar de disputa de varios carteles, entre otros el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel Los Rojos, que son grupos delincuenciales que han adoptado pues pequeñas empresas de extorsión, de secuestro, más allá de ser aquellos como los grandes carteles que se dedican sobre todo al trasiego de drogas y sobre todo exportación de estas mismas a Estados Unidos, al mundo, a Europa, ¿no? Aquí este es el problema con muchos de estos pequeños grupos delincuenciales, que bueno, no tienen la capacidad de llevar a cabo el negocio hasta sus últimas consecuencias. Entonces pues se dedican, que son actos muy perjudiciales para la población, ¿no? Como todos estos actos de extorsión y de secuestro. Esperemos que esto tenga pues un resultado, que se pueda resolver en parte el alto índice de delincuencia que estamos viviendo en el país, pero también aquí en Morelos. Sí, como dices, es decir, realmente, ¿en qué ayuda que detengan a este señor? Evidentemente es bueno que lo detengan, pero pues realmente el problema no se resuelve, ¿no? Lo mismo que sucede con el Chapo, ¿no? Es decir, realmente sí, ya lo condenaron, ya está en la cárcel por el resto de sus días, pero pues acá sigue la cosa igualita, ¿no? Con el asunto de la delincuencia organizada, y creo que sí, pues deberían tomar pues otros rumbos. Bueno, se ha hablado mucho de la legalización de algunas drogas, que debería pues ya acelerarse eso, ¿no? Para quitarles ese mercado y empezar realmente a hacer buena labor de inteligencia, porque además este señor el Carrete estuvo años prófugo. Uh-huh. y siempre se habló de que estaba coludido con las autoridades aquí en Morelos. Entonces pues finalmente lo capturan, y como dices, bueno, pues él se va, pero pues seguramente hay otros tres o cuatro que están peleándose por tomar su lugar, o que se empiezan a dividir lo que le llaman las plazas, ¿no? Y también, bueno, pues lamentablemente tenemos que informar que el periodista Rogelio Barragán fue asesinado aquí en Zacatepec. Él venía de Guerrero y pues parece ser que lo asesinaron aquí en Morelos, ¿no? En Zacatepec, que venía a ver a su familia. Y se vuelve a abrir lo que decías, la lista de periodistas asesinados se sigue aumentando, y es una, pues muy preocupante que siga sucediendo esto tanto en México como en Morelos. Bueno, ya con asuntos más locales sobre Tepoztlán, bueno, pues ya finalmente, después de 8 meses, nos enviaron nos enviaron la información sobre lo que costó la factura del puente de Amatlán. Entonces tenemos ya la factura del puente de Amatlán, que fue pues una obra que costó 3 millones de pesos y que se pagó el 5 de diciembre de 2018, es decir, 25 días antes de que el gobierno anterior de Lauro Salazar saliera, aunque el puente fue de pues mucho antes y lo pagaron. Finalmente la factura es de un solo pago el 5 de diciembre y pues estuvieron ocultando esta información, no sabemos por qué no la entregaban. Y también tenemos información de Transparencia que, bueno, se pidió los oficios que firma Rogelio Torres, el presidente municipal de Tepoztlán. Los oficios no nos han entregado más que muy pocos, ha negado la entrega y ya entregaron pues algunos, pero bueno, estos oficios vienen numerados en serie, es decir, cuando tú tienes un oficio desde la presidencia municipal, numeras los oficios, entonces va el 1, después va el 2, después va el 3, y entonces ellos entregaron los de enero, y entregaron el 1, entregaron el 5, entregaron el 11, y entonces el IMIPE le dice, oye, ¿y los que faltan por qué no los estás entregando? Y entonces pues vamos a exigir que esta información pública realmente se haga pública. Y el otro asunto, ya pues para terminar, es sobre lo que hace el gobierno municipal esta semana también, en donde vuelve a anunciar que va a volver a pintar las banquetas de rojo para que los automóviles ya no se estacionen ahí, pero estamos viendo que esto realmente no está sirviendo de nada. Si no hay un plan integral de dónde se van a estacionar, de concientización con las personas, con los automovilistas, qué es lo que realmente va a pasar. Sabemos que ahí hay demasiados carros en Tepoztlán, en donde tal vez el habría que proponer un plan vial completo, no nada más lo que le llaman ellos balizar, pintar de rojo, porque es un desperdicio de dinero. Estamos viendo aquí en Galeana, en donde se junta muchísimo el tráfico ahí llegando al cruce con la Avenida del Tepozteco, 5 de Mayo y Zaragoza, ¿no? Esa esquina que es muy conflictiva, la más conflictiva creo que de Tepoztlán, en donde en Galeana se siguen estacionando en donde solamente dejan pasar un automóvil y es una vía de dos sentidos. ¿Hasta cuándo realmente el gobierno municipal va a instaurar un plan que realmente nos pueda servir de largo plazo? Y también nosotros como ciudadanos nos debemos de dar cuenta que ya hay demasiados autos en Tepoztlán. Tratemos de utilizar el auto lo menos posible, y creo que sí es un asunto que pues cada vez va a tomar más fuerza y va a crear más conflictos sociales. Sí, de hecho yo estaba el otro día pensando que aquí el único que está preocupado por la vialidad en Tepoztlán es un voluntario, es un silbante que tiene su silbato, creo que tiene imposibilidad de hablar, pero es muy, muy, muy servicial y él se dedica... No pide dinero. Habría que darle un uniforme y hacerle una cooperación, porque es el único realmente que está preocupado por la vialidad. Los demás, agentes supuestos de tránsito, no hacen como que están ahí, pero realmente nadie se preocupa por lo que es este. Esta es una crisis anunciada y lo vemos los fines de semana de manera mucho más aguda por la visita de paseantes y turistas, y eso no se ve que se va a resolver pronto. Creemos que ese ha sido un problema no desde la actual administración, sino ya llevamos varias. Va creciendo y la dejan y no hace nada, y también tiene que ver con el uso de la vía pública, con la toma de la vía pública para hacer negocios, en donde realmente pues vamos viendo cómo cada espacio público se toma por alguien. Lo estamos viendo también en el Zócalo. Han entrado cada vez más comercios, mesas que venden cosas, y entonces a mí me parece que está bien que se haga negocio, que se haga comercio, pero que se regule la vía pública y que hagan que pues se respete a los peatones, porque los que salen perdiendo son los peatones cuando pues las banquetas no se pueden circular, donde no se puede estar en la vía pública y que cada vez es mucho más difícil y donde se le da prioridad a los automóviles. Bueno, antes de retirarnos del aire, queremos recordarles que hoy inicia la nueva marcación, en términos de que solo se tienen que marcar 10 dígitos. Esperemos que sí sea el caso, y por si acaso usted tiene alguna duda, pues tendría que probar a ver si de veras ya se puede marcar sin estos 6045, 044, etcétera, etcétera. 01, ¿no? Para el o 01, ¿verdad? Nada más para la internacional, si tienes que marcar pues el código internacional, pero no. Ahora se supone que todas las llamadas nacionales es a 10 dígitos, ¿no? Vamos a ver si funciona, porque lo anunciaron mucho y dijeron que a partir de hoy empezaba a funcionar así. Bueno, pues Manuel, entonces vamos a dar por terminada la sesión pues, el día de hoy de la Terracería Civil. Recuerde que este programa se repite el lunes a las 7 de la noche. Muy buenas tardes. Hasta luego. Radio Tepoztlán y la red de radios comunitarias AMARC México presentaron Terracería Civil, la noticia en la voz de la gente.